Mi Gym en Casa, episodio 29. Muy buenas a todo el mundo, soy Sergio Catalán, el creador de MiGymEnCasa.com. Os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa. Ese podcast cutrecillo, pero hecho con muchas ganas y también con mucho cariño. Bueno, hoy el episodio de hoy es bastante especial porque os quiero dar las gracias por la respuesta que he tenido cuando os pregunté en el podcast de la semana pasada, bueno, y también en la lista de correo, que si queríais cambiar el nombre. La verdad que me he sentido abrumado por la cantidad de correos. Me habéis contestado 54 personas. La verdad que, bueno, y los mensajes han sido la leche. La verdad que todo de ánimo, ¿sabes? Muchísimas gracias, la verdad que me ha llegado. Y nada, que soy la hostia. Así que, bueno, tras deciros esto, bueno, quiero agradeceros todos los que habéis contestado. Os voy a nombrar uno por uno rápidamente. Que habéis sido Igor, Antón, Lucas, Jorge, José, Isaías, Entrenactiva, Juan, Eva, Fernando, El Conseguidor, Gabriel, Eduardo, Laureano, Joaquín, Dani, Jesús, Roberto, Miquel, Josot, Enrique, Samuel, Luigi, Sergio, Jesús, Carlos, otro Carlos, Juan, Mar, Realidad, Fractal, Jaime, Cristina, Kibiro, Andrián, Ángel, IM, José, Gilberto, Enrique, Jaume, Javier, Fuser, Luis, Nieves, Carolina, Peter, Nitin, Rose, Miguel, Raúl, Domingos, Juan, Teresa, Pablo y ya está. Esos son los 54. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, os voy a contar el resultado de la votación, que estaréis ahí diciendo, bueno, a ver, ha habido de todo. Sobre todo me decíais, la gran mayoría, pero qué mala como se llame, chico, si lo que importa es el contenido. Pues lleváis toda la razón. Así que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Pues eso, bueno, el resultado de la votación, bueno, os prometo que no tiene nada que ver, no he ajustado la fecha para que coincida con las elecciones americanas y tal, porque en la tele no hacen más que abrazarnos con lo de esta gente, no tiene nada que ver, ha sido totalmente casualidad. Bueno, comentaros el resultado. De estos 54, 5 me habéis dicho que os da lo mismo, que os gustan los dos, 30 me habéis dicho que dejamos Mi Gym en Casa y 19 me habéis dicho que os gusta más el otro. Así que bueno, por mayoría se queda Mi Gym en Casa de nombre de la web y del podcast y de todo. Así que, aunque se entienda un poco peor y tal, pero oye, lo habéis decidido vosotros. Además esto es un poquito, no, esto es gran parte vuestro, que estáis ahí al otro lado, porque si no yo estoy aquí hablando solo y no va a ningún lado. Entonces, pues bueno, ya pasamos página con lo de Mi Gym en Casa o entrenamiento minimalista y se va a llamar Mi Gym en Casa, aunque bueno, ya sabéis que los contenidos van a ser los mismos. Calistenia, acondicionamiento físico, minimalismo y dieta paleo, alimentación, ya sabéis. La verdad que leería todos los mensajes que me habéis mandado, pero claro, tampoco es posible aquí, sería un rollo, ¿no? También aquí leer todo. Entonces voy a leer solo uno, no lo toméis a mal. Igual, los que habéis elegido entrenamiento minimalista no lo toméis a mal. O sea que el contenido es el mismo, vamos, que no hay problema. Va a seguir estando ahí. Os voy a leer una que la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque además, digamos que va acorde con el tono, ¿no? De todos los que habéis mandado el correo como diciendo, pero que está guay el contenido, que da igual, o a mí me gusta un poco más este, un poco más lo otro. Al final es verdad que da igual cómo se llame. Luego algunos me decíais, oye, ¿por qué no lo llamas, por ejemplo, Gimnasio en Casa? Porque es que es súper difícil encontrar un dominio, o sea, el nombre de la web, que esté libre. O sea, me hubiera gustado llamarle, yo qué sé, ya no me acuerdo los nombres que barajé en su momento, pero era el nombre sencillo en su día pues que se podía encontrar así de forma fácil y que estaba libre, porque luego es súper complicado encontrar un dominio así que se pueda pronunciar bien, que esté libre, ¿no? Así que bueno, voy a leeros el correo. Es de Rose Barcelona. Yo no lo cambiaría. El nombre actual me sugiere que en su día lo elegiste al toque. Pasaste a la acción sin darle mucha vuelta y en ese momento era muy gráfico de lo que sería la propuesta. Lo sigue siendo y además muestra algo que valoro mucho de tu trabajo. No es uno de esos blogs, podcasts, emprendimientos sumamente cuidados en lo formal, que venden todo precisamente empaquetado y ya medio deglutido para que los usuarios no encontremos ningún inconveniente en consumir felizmente. Es difícil destacar en este tiempo donde hay miles de emprendimientos parecidos, pero ya que pediste opinión, te digo que somos muchos los que buscamos algo diferente, que en tu caso pasa por esa cosa que en tiempos parece ingenua demandarse y decir, hacer cosas sin importar mucho lo que políticamente correcto o el aspecto formal. Ojo, que no estoy diciendo que tus podcasts sean descuidados, sino que las pequeñas imperfecciones, por ejemplo el volumen del audio a veces, hablan de algo hecho en casa, con alto nivel de esfuerzo pero sin exceso de profesionalización. Eso está claro, lo de los pequeños fallos, bueno, yo creo que es una cosa que, bueno, también tiene gracia, ¿no? Y poco a poco se irá corrigiendo, cada vez serán menos molestos. Sigo leyendo. La otra propuesta haría que más gente te encuentre, pero dejaría fuera tu marca. Al final creo que es mejor para ti que te sigamos los buenos. Jaja, ponéis sonrisas. Todo esto escribo porque soy de las malas que nunca ponen un me gusta por pereza o por ser una más del rebaño. Pero estoy enganchada a tus podcasts y te agradezco de verdad tu trabajo. Te pido disculpas, salió una cosa larguísima, pero no sé decirlo más corto. Rose Barcelona. Ese es mi apellido. Parece que en algún momento, hace siglos, nuestros abuelitos pasaron por lo mismo en lugares. Pues sí, la verdad que es curioso ahí. Bueno, de verdad, muchas gracias, Rose, y bueno, pues eso, ¿qué os voy a decir? Es lo que nos habéis mandado más o menos de por dónde van los tiros. Otro me habéis dicho, creo que era Pablo, me decía, hombre, mejor minimalista porque suena en casa, el gimnasio en casa parece que es la tienda en casa, ¿no? Pues es verdad, suena un poco así, y a lo mejor por el nombre no dice todo, pero entrenamiento minimalista tampoco, ¿no? Entonces, bueno, mucho me lo habéis dicho. Eso ya es como tu marca, mi gym en casa, así que nada, como ya tenemos marca, pues lo vamos a dejar. Bueno, chicos, de verdad, y chicas, muchas gracias por, de verdad, por todos estos mensajes que me habéis mandado, que la verdad que me ha dado un subidón, no me esperaba tanta respuesta por vuestra parte. Así que bueno, hoy no os cuento rollos de iTunes ni iVoox, no os doy la brasa, que ya bastante llevamos hoy de tiempo. Bueno, pues vamos ya con las preguntas. Primera pregunta me la manda Joaquín y me dice: hola, en primer lugar, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Joaquín. Estoy empezando con la calistenia. Estoy haciendo en días alternos tres ejercicios. Uno, abdominales con rodillo, supongo que sabes cuál es. De momento, 3 series de 5. Abdominales se refiere, es como una rueda que venden así con dos asas, como una rueda pequeñita en medio, que tú te pones de rodillas, bueno, incluso de pie si eres muy pro, y te estiras por completo los brazos y tal, hasta que te quedas con el pecho tocando el suelo y vuelves para atrás. Bueno, tocando o sin tocar, depende de la modalidad que hagas, ¿no? Luego también hace Joaquín, también las clásicas flexiones de brazos. Me he comprado dos apoyos para las manos y alterno entre las manos mirándose las palmas o la altura de los hombros. Y un poco más abierto los brazos, las palmas hacia atrás, 3 de 7. A ver, yo aquí recomiendo, a ver, está guay lo de las agarres esos, si te los has comprado, oye, usarlos, mola. Pero también haz con la palma de la mano apoyada en el suelo, porque es una forma de fortalecer las muñecas. ¿Vale? Entonces, pues oye, también mete así sin el agarre. Y por último, dominadas australianas, 3 series de 5. Las hago en un parque de workout que hay en mi barrio, cuando salgo a caminar. En unas paralelas, pero tengo un problema. No llego con el pecho a la barra a la hora de subir. Creo que puede ser falta de fuerza. Bueno, no me enrollo más. Si tienes alguna sugerencia, será bienvenida. Felicidades y ánimo. Gracias de nuevo por tus consejos. Saludos, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. A ver, te cuento. Hace poco salió el de remo invertido, bueno, que hablamos aquí en el podcast, el artículo. Entonces, yo lo progresaba totalmente con el cuerpo hecho una tabla, digamos, de los tobillos a los hombros, un bloque, apretando el culo. ¿Qué pasa? Claro, que yo lo progresaba variando la altura de la barra. Si tú tienes ese inconveniente, que como lo haces en un parque, que es totalmente válido y es una idea buenísima, ahí al aire libre, al fresquito, con el solecito, como no puedes variar la altura porque solo hay una barra, lo que puedes hacer es doblar las rodillas. Os dejo un enlace en las notas del programa que se llama, bueno, el artículo se llama Tu primera dominada, que en ese algunas progresiones para conseguir tu primera dominada, y ahí meto doblando las rodillas. Entonces tienes que jugar, dobla las rodillas, pero digamos que de las rodillas a los hombros hay una línea recta, ¿vale? Tienes que apretar el culo igual que las otras. Lo que pasa es que articulamos en la rodilla pues para descargarnos un poco peso y que sea más fácil, ya que no podemos subir la barra. Entonces, tienes que, bueno, dobla las rodillas y luego también juega con la ubicación de los pies, o sea, ¿dónde colocas los pies? Ves jugando más adelante, más atrás, hasta que seas capaz de tocar, ¿vale? El pecho, un poco por debajo del pecho, un poco por encima, depende. En la inclinación que cojas, así la barra, digamos, que se recibe de forma más natural a una altura u otra. ¿Vale, Joaquín? Bueno, ya nos cuentas qué te ha parecido. Ah, bueno, me preguntas por el entrenamiento también. y te contesté, yo metería algo de pierna. Y me dice Joaquín, gracias por tu respuesta. He tratado de hacer algo de sentadillas, pero mis rodillas tienen un desgaste muy acusado del cartílago y produce un sonido que parece que se van a romper. Por eso solo salgo a caminar. No te lo había dicho, tengo ya 51 años. Lo del gildo hago de vez en cuando, pero tampoco puedo hacer movimientos muy explosivos, por otros problemas de salud que tengo. Respecto a las dominadas, ya había leído tu artículo, pero por algún motivo no llego a tocar la barra con el pecho. Trataré de cambiar la posición de los talones en el suelo, a ver si lo consigo. Bueno, lo que os he comentado. Saludos y gracias de nuevo. A ver, Joaquín, varias cosas. Lo de las sentadillas, a ver, yo metería, como en la guía que tenéis, que os podéis descargar al suscribiros, zancadas. Zancadas hacia atrás o hacia adelante. Tocáis con la rodilla al suelo, como un beso con la rodilla, suavemente, no pegar un rodillazo en el suelo, y volvéis para atrás. Hacéis serie por las que os veáis cómodo. 10, 15, 20. Este es un ejercicio que permite series más largas. No hace falta tanta fuerza. Y lo bueno también que la patata se pone ahí fuerte y nos ayuda también como ejercicio metabólico. Luego puedes hacer también sentadillas. A ver, el chasquido de las rodillas. Esto es, a ver, delicado. A mí, por ejemplo, me ha pasado cuando no tenía fuerza suficiente en hacer las pistol, las sentadillas con una pierna, en una de ellas me chascaba la rodilla, me sonaba, no me molestaba. En la fisio me dijo, oye, pues mira, pues si no hay molestia no pasa nada. Vale, pues no sé si pasa o no pasa, a lo mejor depende de cómo estés y tal, entonces tampoco me quiero mojar a decirte que pasa o no pasa, o sea, eso es un poco delicado. Lo que puedes hacer es bajar hasta que antes del chasquido, o sea, ese rango de movimiento antes del chasquido. Como te decía, a mí me pasaba con la pistol, con ese tipo de sentadilla, y haciendo progresiones anteriores, o sea, progresiones más sencillas en las que no me chascaba, y haciéndome fuerte en esa progresión, más adelante conseguí que no me chascara. Entonces, pues oye, a lo mejor haz ejercicios en los que estés cómodo y no te suene la rodilla ni tengas molestias, y pues dentro de 2 meses o por ahí, si te ves muy bien en esos ejercicios y quieres progresar al siguiente, prueba a ver si no chasca. Oye, ¿que estás a gusto con eso? Oye, pues quédate ahí, tampoco hay que ser aquí el más pro, ¿vale? Entonces, pues eso es respecto al chasquido. Lo de los hits, me dices que tienes 51 años. Mira, justo este miércoles, el artículo de la semana, que sabéis que lo publico ahora los miércoles, va sobre la seguridad en los entrenamientos hit, si son seguros o no son seguros. Entonces, te recomiendo echar un vistazo, te lo dejo en las notas del episodio. Si os mola lo de los HIIT, que viendo las valoraciones que ha tenido el último, que iba sobre HIIT, sobre entrenamientos de alta intensidad, os ha gustado, entonces igual hago también un programa específico sobre la seguridad de los HIIT. Pero bueno, por resumirte un poco, uno de los estudios que nombro, hacen un grupo, ponen a entrenar a personas sedentarias de más de 65 años, entonces son 14 años más mayores que tú, y hacer entrenamientos HIIT, bueno, obtienen mejoras en consumo de oxígeno, resistencia a la insulina y tal, pero lo curioso, o sea, por lo que es seguro, digamos, que a nadie le dio ningún jamacuco ni se lesionó siquiera. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Que HIIT es a partir del 80% de esfuerzo. O sea, vamos a ver, a lo mejor si tú no estás muy en forma, simplemente subir una cuesta andando a ritmo fuerte, ya estás por encima de ese 80%. Entonces, HIIT a veces lo relacionamos por el nombre explosivo que tiene, que parece que es así muy wow, con intensidades muy altas o sprintar. Entonces no tiene por qué. Depende de la intensidad, depende de cada persona. La intensidad hace que sea pues andar rápido o sprintar o lo que sea. Entonces tienes que adaptarlo a ti. Que tú con andar una cuesta, puedes hacer eso, coges una cuesta que no esté muy empinada, te pones a andar fuerte pues unos 4 minutos, 2, 3, 4 minutos y la recuperación la haces bajando andando. Entonces puedes probar eso, ¿sabes? Para meter algo de HIIT. Mira, en el grupo, en el estudio que te digo, lo hacían cuatro. Mira, el entrenamiento era tal cual. 4 días a la semana, 4 series de 4 minutos. Al 90% de la frecuencia cardíaca. Para no estar con la frecuencia cardíaca y pulsaciones y rollos, al 80% de intensidad lo puedes hacer, ¿vale? 4 de 4 minutos. Lo hacían 4 días a la semana. A mí 4 días a la semana de HIIT, aunque sea al 80%, me parece muy heavy. Entonces, yo con hacerlo, pues como máximo 3 días, mínimo 1, pues entre eso, según te apetezca, me daría por contento, ¿vale? Pero ya te digo que si es por salud y tal, yo creo que con 1 día o 2 tienes más que suficiente. Vale, Joaquín, bueno, espero que te sirva la respuesta. Más preguntas. Empezando con el pino. Me dice Quique, Hola Sergio, me gustaría que hablases de hacer el pino y de tus experiencias y de cómo empezaste. Yo soy alto, mido 1,88 y ya me he cargado unas cortinas y un cuadro en mi casa. Y la verdad es que entrenarlo me da mucha pereza. ¿Sí? Y a tu padre, bueno, no sé si vivirás con tu padre o no, pero vamos. A tu padre o a tu mujer, pues más pereza aún le dará que hagas el pino ahí con las cortinas. Bueno, en el parque lo he intentado, pero no soy capaz de ser constante con ello. A ver si le puedes dedicar un episodio a ello. Como sugerencia, creo que estaría bien que pusieses tu apellido porque en esto del fitness and health hay unos cuantos Sergios y a tu audiencia nos beneficiaría a la hora de recordar tu nombre. Un saludo y a seguir así, compañero. Bueno, esto, como podéis comprobar, es de antes de que pusiera el nombre completo y tal. Pero bueno, ya eso ya lo tenéis. Ya lo tienes, Quique. En cuanto al pino. A ver, romper cortinas y cuadros en tu casa. Vamos a ver. Yo cuando lo hago dentro de casa, que ya me he preparado ahí en el garaje una zona para no tener que hacerlo dentro de casa. Bueno, es que tú eres un tío muy alto, macho. Bueno, yo mido un 80 más o menos y lo hago en la puerta de la entrada. ¿Qué pasa en la puerta de la entrada? Que con calcetines, pues como está la puerta, pues es una superficie que se limpia bien. Normalmente no tenemos nada pegado en la puerta, entonces se puede hacer bien. Que lo tienes un poco descontrolado, pues bueno, que no haya muchas cosas al lado. A ver, yo he estado, en la semana que viene el artículo va a ir sobre el entrenamiento que estoy haciendo estos 6 meses, que ya lo adelanto, va sobre lo de gymnastic bodies y tal, que bueno, yo estaba haciendo el pino y tal, y aguantaba ahí 30 segunditos moviéndome un poco, pero cambié el entrenamiento para adaptarme un poco a este plan nuevo, que ahora ya también he cambiado, pero bueno, a lo que voy, lo que hacía hasta entonces, todos los días, después de entrenar, bueno, aparte en el calentamiento meterlo y tal, después de hacer mi entrenamiento de fuerza, por dominadas, dips, lo que fuera, lo que tocara ese día, hacía todos los días aguantar haciendo el pino. Pues depende, si vas a empezar, que estás empezando, que no te aguantas, que tira los cuadros y las cortinas, pues simplemente apoyar contra la pared. Pues aguantas 10, 15, 20, 30 segunditos, varias series, y vas ampliando cada día. El hacerlo todos los días, no vayas al máximo siempre. El hacerlo todos los días hace que vayas cogiendo práctica y vayas mejorando. Y poco a poco te vas separando y tal. Quiero tratarlo más adelante. Ya os contaré más novedades sobre lo del pino. Pero vamos, estoy dándole vueltas a ver cómo saco un artículo, incluso algún vídeo que quiero sacar a principios del año que viene. Ya os contaré, ¿vale? A ver cómo va. Bueno, Quique, espero que no te cagues más cortinas de tu casa. A ver, una pregunta, esta es un poco, bueno, esta me la he inventado yo, pero me parece bastante significativa. ¿No te corta salir descalzo? A ver, es la pregunta tipo que me hace casi todo el mundo cuando me ve correr descalzo por ahí. Supongo que a los que lo hacéis, pues también os lo habrán preguntado 1 millón de veces. A ver, hago esta pregunta un poco chorra porque llevo 5 años más o menos corriendo descalzo por asfalto. Ahora este año ya estoy por fuera de, os lo he comentado una vez, por caminos y tal. Y jamás, jamás me había clavado, o sea, me había cortado nada. Siempre me he pinchado con algún cardo y cosas de esas, que es bastante habitual, alguna pincha que se queda metida, pero nunca me había cortado. Me corté por primera vez la semana pasada y, bueno, curiosamente fue por, creo yo, porque al no haberme cortado nunca, hice un rodaje así bastante largo, estuve casi una hora corriendo. Que, bueno, estaba lloviendo, estaba todo lleno de barro, que es una gozada. O sea, en el otoño es la época más bonita para correr descalzo, yo creo, porque la sensación esta de ir por ahí por el barro y mancharte y tal, mola mucho, no sé. Os lo recomiendo, si alguno os apetece ahí probarlo, esta es la mejor época. Ahora, aunque empieza a hacer frío, pero bueno, ya es un poquito más, no es tan placentero, pero no sé, mola, es una cosa divertida. Bueno, a lo que voy, al estar lloviendo tanto, el pie, digamos, la piel del pie se reblandece y aunque tengas mucha capa, al ponerse más blanda hace que, pues, que sea más fácil que penetre o que un corte pues te afecte a esa piel, lógicamente. Entonces, yo cuando acabo, bueno, no sé en qué momento me corté, me di cuenta luego al ducharme, o sea que tampoco fue para tanto. Fue un corte algo profundo, pero como tengo tanta capa de ahí protectora, pues realmente de carne, digamos, pues fue muy poquito, ¿no? Pero fue profundo por la capa de piel así gruesa que tengo en el pie. Yo corro por una zona tengo que atravesar de grava, es así, bueno, artificial, digamos, entonces que es como especie de escombro machacado, así bien pisadito, pero escombro machacado, que son piedras, pues que al final tienen un montón de filos. Entonces, pues oye, si eso unido a que el pie estaba mojado y se quedó muy blandito, pues oye, hizo que pues que el corte pues fuera posible, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, Recordaros desde aquí que, a ver, yo corro descalzo, la gente que os mola esto, os animo a hacerlo, pero que, oye, que si vosotros estéis contentos con vuestras zapatillas cero drop y tal, oye, que adelante. O sea, que no, también quiero transmitiros de aquí que tiene su cierto riesgo el correr descalzo, coño, te puedes pinchar o algo. Entonces, lo bueno que, bueno, cuando vas descalzo siempre vas mirando por donde pisas. Pero bueno, que de aquí no quiero decir que sea la leche esto de correr descalzo, ni sea lo mejor. A mí me gusta por sensaciones y por tal, pero bueno, que cada uno elija su dónde se quiere quedar. Que unas zapatillas minimalistas cero drop, pues guay. Que con sandalias, pues perfecto. Que cada uno elija, aquí no se trata de decir esto es la leche y tenéis que hacerlo todo, no. Pero bueno, yo el que quiera pues pasarse más hacia esto, pues oye, intento dar mi punto de vista, intentar ayudar y saber para dónde tiene que tirar, ¿no? Y bueno, y esto es una forma de que veas que también alguna vez te puedes cortar. Pero bueno, alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? Bueno, y por último, una pregunta de postura. A ver, perdón, que se me ha ido. Vale, postura correcta para trabajar sentado. Hola, Sergio. Creo que no has hablado de esto en detalle. Si lo has hecho, te pido perdón. Estás perdonado, no te preocupes. Al menos en el blog no lo he encontrado y no recuerdo que lo hicieras en el podcast. ¿Podrías contarnos algo sobre la postura correcta para trabajar sentado? El otro día hablabas de diferencias entre pull-ups y remo invertido, o sea, dominadas y remo invertido. Comentaste que este último es interesante para los que trabajamos sentados muchas horas delante del ordenador. Yo ya hago ejercicios de escápulas para eso, pero si pudieras ampliar la información con de cómo sentarse, postura de espalda, cuello, etcétera, te lo agradecería. Un saludo, Juanjo. A ver, Juanjo nos comenta pues que tiene que pasar muchas horas sentado. ¿Y qué puede hacer para compensarlo, más o menos? A ver, ¿qué puedes hacer para compensar eso? No pasar tantas horas. ¡Ah, qué cachondo! Bueno, pues sí. si por curro tienes que estar 8 horas sentado, 9, las que sean. Bueno, intenta. Lo primero, a ver, te voy a decir primero lo que puedes hacer antes de entrar en materia, ¿vale? Un poco de básico. Y luego ya entramos en cosas más finas. No sé si en tu curro podrás hacerlo, pero bueno. Yo cuando me pongo con la página, que desde que estoy haciendo la página paso bastantes horas delante del ordenador, que antes no pasaba. Cuando empiezo a currar con la página, lo que hago, tengo una zona, ahora se llama standing desk, que suena ahí cojonudo, como es en inglés, pues suena ahí más profesional. Que es nada más ni vamos, que es otra cosa que un sitio, o sea, la traducción es pupitre o mesa, en la que puedes estar de pie, standing para estar de pie. Entonces, con simplemente una caja o yo qué sé, un mueble por ahí que tengas alto, una cómoda, te pones ahí el ordenador y así puedes trabajar de pie, ¿vale? La altura buena es, digamos, la que se te queda el antebrazo en su posición natural, digamos, sobre el ratón, sobre la mesa. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. Y la pantalla, lo que pasa que al ser un portátil, a mí me pasa que la pantalla queda un pelín baja. Entonces lo suyo sería, la gente así pro, la tiene la pantalla colgada así como en la pared y tal, muy chula. Luego hay mesas en el IKEA, por ejemplo, hay una que sube y que baja, que cuesta un pastizal. Y luego hay cacharrillos por ahí que valen, no son muy caros, que también pues puedes poner el portátil. Encima de la mesa es como una cajita o una especie de invento y se queda más alto, que luego lo puedes bajar para utilizar la misma mesa. Pero bueno, con una caja de cartón así de la altura te puedes apañar, ¿vale? Otra cosa es que en tu trabajo puedas hacerlo. Cosas que, bueno, que aparte tienes que hacer de eso. Bueno, ni siempre estar de pie ni siempre estar sentado. A mí me gusta eso. A veces si voy a leer en el portátil y tal, pues me echo al suelo, estar de pie. Ahora mismo estoy sentado porque con el micrófono, si no, no me cabe en el otro lado y se escucha peor aún de lo normal. Entonces, bueno, ves jugando. Y cada media horita si puedes levantarte, estirarte un poco, eso viene perfecto. A ver. Luego, ¿cómo sentarse? Escribí un artículo de los primeros del podcast, del blog, que se llama Ejercicio para el dolor de riñones, que suena un poco así como antiguo, ¿no? Dolor de riñones, es lo que dicen los abuelos. Bueno, pues viene a decir, se basa un poco en, bueno, la experiencia que he tenido yo con dolor de lumbares y tal, que he tenido bastante cuando antes hacía más gimnasio con hierros y tal, en el protocolo McKenzie, que digamos que es un protocolo así de un americano que trata aquí dicen, para la espalda siempre abdominales crunchy de estos, ¿no? De subir así la cabeza mucho rato. Y aquí te viene a decir que es lo peor que puedes hacer, o sea, lo contrario de lo mejor que puedes... Menudo lío me estoy haciendo. Lo contrario de lo que tienes que hacer, que tienes que buscar la extensión de la espalda, de la zona lumbar sobre todo. Entonces, en ese... Os dejo la nota del programa, el artículo... En el artículo abre con un ay, no me sale la palabra, con un gráfico muy ilustrativo en el que en la posición que tienes, o sea, según estés colocado, así es la carga total en el tercer disco lumbar de una persona. Entonces, tumbado no tienes nada, de lado tienes un poco más, de pie tienes algo, pero sentado, y si estás en plan enchepao, mira, tienes 200, más de 250 kilos sobre el tercer disco, ¿vale? Lumbar. Y en cambio, si estás de pie, tienes solo 100, ¿vale? También yo me he dado cuenta, estando de pie, pasando ahí un par de horas cuando estoy con el portátil, aunque no sea lo óptimo, estar de pie 2 horas quieto, pero es una forma de ir fortaleciendo las lumbares. Entonces, no te muevas el primer día 8 horas de pie porque te vas a tronchar, pero oye, ir metiendo poco a poco, creo que también es una forma de fortalecer esa zona, ¿vale? Esto es una idea basada en mi experiencia, no sé si tendrá soporte científico, pero bueno, igual a alguien le sirve. ¿Qué más? Bueno, me comenta sobre todo que es el tema más escapular del remo y tal, la forma de la colocación del cuello, y eso me mandas luego en un correo posterior. Entonces, yo intenta escápulas un poco hacia atrás, ligeramente deprimida, o sea, hacia abajo, sin estar enchepado, e intentar cuando te sientas, digamos, como poner el culo en pompa para apoyar con estos huesos que se notan aquí debajo del culo. O sea, si te pones con la espalda redondeada, enchepado, no apoyas bien con esos huesos del culo en la silla, pero si sacas como el culo un poco en pompa, hace que la espalda esté más en extensión, la zona lumbar sobre todo y también el pecho, y tengas una postura más erguida y tengas menos presión sobre las vértebras. ¿Vale? O sea, sobre las vértebras, no, perdón, sobre los discos de las vértebras. Bueno, espero que me haya explicado bien. No sé si ha sido así, pero bueno, espero que te sirva. De todas formas, el invitado que os comenté la semana pasada, Robert, el de MD Movimiento, tiene mogollón de vídeos chulos sobre esto y le preguntaré y hablaremos sobre eso más adelante. Vale, todavía queda bastante para que venga porque tengo varias entrevistas por ahí ya apalabradas, pero también lo trataremos, ¿vale? Y así tenéis que él es más experto en esto y así tenéis otra opinión y más profesional, oye, y sacamos cosas ahí interesantes. Bueno, chicos, pues esta... Y chicas, esta es la... Esto es todo por hoy. Las 5 preguntas, ya sabéis que podéis mandarme las preguntas desde el apartado contactar de mijimencasa.com, o si os apetece grabarlo ahí en el apartado podcast, también tenéis el botón verde y lo podéis grabar. La semana pasada me comentasteis alguno de vosotros que os dio problemas para desde el móvil, pero bueno, ya parece que está solucionado. Ya tengo la primera pregunta grabada, que en el próximo podcast os lo pondré. Y nada más, hoy no os doy la brasa con más cosas. De verdad, muchísimas gracias por haber colaborado con lo del cambio de nombre. Sobre todo, muchísimas gracias por vuestros ánimos. La verdad que soy la leche. Y nada, pues yo seguiré aquí al pie del cañón. Otra, ya sabéis, 2 días a la semana el podcast y otro día el artículo. Nada más, pasar muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Venga, hasta la semana que viene. Ser felices.